Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición La Ciencia en el Ecuador se inaugurará el próximo jueves 6 de noviembre a las 19:30 en Alianza Francesa de Quito. Esta muestra se realizará por los 40 años del Instituto de Investigación para el Desarrollo. En la exposición habrá 10 paneles temáticos que combinan fotografías, resultados científicos y sus aplicaciones para la sociedad ecuatoriana. Internacionales. La Paz. Los folcloristas bolivianos rechazan y anuncian marchas de protesta por la inclusión de un video con danzas típicas de Bolivia en la postulación de la festividad de la Virgen de Candelaria, patrona de la ciudad peruana de Puno, por ser declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial Intangible de la Humanidad. En Oruro, famosa por la Diablada y otras expresiones folclóricas bolivianas, la Asociación de Conjuntos de Folclor anunció que el viernes por la tarde realizará una marcha exigiendo a las autoridades la defensa del patrimonio cultural boliviano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.